Bueno, Félix, digo, un tropiezo importante quizás, ¿no? Este empate a dos contra el Sí, Viescas. sin ninguna duda. Sin ninguna duda, un tropiezo importante, pero no ya por el resultado, ¿no? Porque en el fútbol se puede dar cualquier resultado por mil circunstancias, ¿no? Eso es por las maneras, por cómo se hizo, ¿no? Porque si el equipo hubiera jugado bien, tienes ocasiones, o al contrario, si llegas solo dos veces y te las marca y tú has tenido cuatro y no has marcado, pues bueno, no tienes por qué cambiar nada porque al final ya entrarán, ¿no? Pero es que hicimos un mal partido, bueno, una muy mala segunda parte, ¿no? En la primera parte, yo pienso que el equipo estuvo medio bien, tuvimos cierto control del juego, jugábamos a la altura que nosotros queríamos, nosotros de cara, ellos de espaldas. Estábamos haciendo ocasiones y ellos no llegaron casi a portería, nos hicieron el gol en la primera vez casi que se acercaron, nosotros habíamos dado un larguero, habíamos tenido otra muy clara, luego metimos dos goles. La primera parte no fue mala, pero la segunda fue quizá lo peor que hemos hecho en todo el año, ¿eh? Porque el equipo contrario nos comió, nos pasó por encima por ganas, por anticipación, por estar por concentración. Ellos se iban creciendo, cada vez estaban más a gusto en el partido, nosotros cada vez nos íbamos arrugando un poco más. No, no, no estuvimos al nivel nuestro ni de lejos. No me gustó nada, sí. Fueron 45 minutos horrorosos, ¿no? En otros partidos tienes derrotas y dices, bueno, mira, el fútbol es así, llegan, te ponen gol y te marcan gol y hasta ahí te has hecho ocasiones y no los has metido, ¿no? Pero ya te digo, no es el resultado, ¿eh? El resultado es malo porque siempre vas con la intención de sacar los 3 puntos, más cuando vas a casa de un equipo que está abajo, que la igualdad es muy grande y cualquiera se puede dejar puntos contra cualquiera, ¿no? Pero la segunda parte nuestra fue muy, muy mala, sí. Quizá de lo peor que hemos hecho este año. Hablas de igualdad y por supuesto, no mucha igualdad, pero perdimos contra el Peñas en su casa, empatamos contra Viescas con gente de abajo. ¿Qué ocurre contra la gente de abajo que no terminamos a veces en algún Bueno, caso de...? pues quizás sean las características nuestras de nuestro equipo, ¿no? No somos un equipo que haga muchísimas ocasiones de gol, somos un equipo que defiende muy bien. Tiene sus características propias. Somos un equipo que trabaja mucho en defensa, que nos hacen pocas ocasiones de gol y que nosotros aprovechamos las que tenemos. Solemos tener más que los contrarios, pero no los avasallamos, ¿no? Y bueno, a lo mejor hay equipos que tienen esas características de que contra un equipo débil, pues le hacen muchísimas ocasiones de gol y ganan con facilidad. Nosotros no lo hemos ganado a nadie con facilidad, incluso hemos ganado algún partido 3-0 o 4-0, fíjate, contra Isabel o Valdefierro. Pero bueno, no avasallamos a los contrarios, no creamos ocasiones de una manera regular, no somos un equipo que cree 10 ocasiones de gol, lo que pasa es que bueno, solemos crear más que los contrarios, a los contrarios les cuesta muchísimo hacernos ocasiones de gol y por eso somos un buen equipo, ¿no? Entonces, contra esta gente yo pienso que el equipo, contra equipos de abajo, solemos pecar de pensar, bueno, le vamos a meter cuatro, ¿no? Nosotros no le metemos cuatro a nadie, nosotros nos cuesta mucho ganar, tenemos que trabajar muchísimo y si no somos un buen equipo en defensa, como le decía yo a los chavales, pues no somos el gran equipo o el buen equipo que hemos sido hasta ahora, ¿no? No nos puede hacer el Viescas en 45 minutos 7 ocasiones de gol, cuando nosotros hemos jugado contra equipos que están arriba y nos han hecho 7 ni aunque hubiéramos jugado 3 partidos seguidos, ¿no? O sea que contra los equipos pequeños perdemos las características que nos hacen un buen equipo y nos está costando por eso. Un empate que además sabe a poco porque ganó el Ebro, ganó el Jacetano, ganó el Valdefierro. Estamos un poquito perdiendo comba, quizás. O Bueno, seguro. quizás, ¿no? El Ebro está por detrás, el Jaretano está a 2 puntos, quedan 36. No, le doy. Lo que hay que ver es al final cómo quedamos cada uno. Ahora mismo me preocupa más el hecho de que no me gusten los 45 minutos que hicimos, aunque yo vea dudas en el equipo. No, no me preocupan los puntos quedando 36. Creo que hay tiempo para todo, para que nosotros les pasemos, para que ellos se vayan de 7 puntos, para que nos coja uno que venga a 5 puntos. No son los puntos ahora mismo lo que te tiene que preocupar, porque, bueno, Valdefierro ahora estará muy contento, pero me imagino por el fútbol que está haciendo, ¿no? No por los resultados, porque estuviera haciendo mal los partidos, dirá, estoy ganando, pero de suerte, ¿no? Ya te digo, me preocupa el juego, no los puntos, quedan muchísimos puntos y si entramos en una buena dinámica y volvemos a hacer bien las cosas, da tiempo a todo, ¿no? Y a volvernos a meter con los de arriba, que estamos ahí, porque es que estamos a 2 puntos del Jaretano, ¿no? No podemos hablar de otra cosa, ¿no? Pero el juego sí me preocupa porque estamos haciendo muy poquitas ocasiones de gol y encima si perdemos nuestras características de equipo guerrillero, de equipo que defiende muy bien, de equipo que lo da todo en cada balón, entonces sí que bajaremos en el rendimiento con seguridad. Y ahora viene el líder, viene la Universidad y quizás habrá Sí. que apelar al gran partido contra Valdefierro que hicimos un sábado, como Sí. les tenga que decir, no sé, habrá que volver otra vez con esa garra y conseguir una victoria que sería muy muy importante contra el líder, ¿no? Sí, muy, muy importante, sí. Además es un gran partido, viene un gran equipo, ahí están los números, los goles a favor que lleve, los goles en contra, ¿no? Un equipo dificilísimo de batir, que ha encajado poquísimos goles, que lleva muchísimos goles, una media altísima. Bueno, pues lo dice todo, solo hay que mirar los números que lleva, ¿no? Y nosotros, pues, con todas las ganas del mundo, ¿eh? Tenemos que enchufarnos, salir muy metidos desde el minuto uno, ir a buscarles, nada de darles tregua, ni pensar que es un equipo que te va a ganar, ni muchísimo menos. Yo creo que si lo hacemos bien, les podemos ganar. Ahí en su casa hicimos un muy buen partido, con un campo que ellos están más acostumbrados, un campo grandísimo. Y en nuestra casa, pues lo tenemos que poner muy difícil, ¿eh? Pero tenemos que estar muy metidos, muy vivos, muy listos, anticiparnos. El equipo sabe lo que tiene que hacer y lo hemos hecho bien muchos días y tenemos que concentrarnos en nuestros puntos fuertes, como decimos, bueno, y luego que nos acompañe la suerte, por supuesto. Pero bueno, siendo muy, muy importantes los puntos, lo más importante es que yo quiero que el equipo vuelva a ser el alto ritmo que ha sido durante toda la temporada, ¿no? Eso es lo que más me preocupa, como te digo, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que contra la universidad vamos a salir muy enchufados y se lo vamos a poner muy difícil. ¿Cómo estamos de bajas para este partido contra el...? Pues mira, ahí es un hándicap, no hemos hablado de eso y el equipo también está resintiendo tantas bajas en algunas zonas del campo, ¿no? Está jugando gente que le faltaría minutos para ser tan importante, le estamos dando minutos a gente que tendría que haber entrado poco a poco, pero bueno, vamos a ver si no se quedando 12 jornadas, a ver si quedando 10 jornadas disponemos de todos al 100%. Para este domingo recuperamos a Isma, que estaba sancionado. Palau me parece que ya podrá estar, si contamos con él. ¿Quién más recuperamos? Quizá Román, sí, pudiera ser, ha entrenado bien. Y pues me parece que no recuperamos a nadie más. Cierco no va a llegar todavía. Bueno, Rander también pudiera ser. Sí, parece que vamos recuperando ahí algunos, ¿no? Quizá Román, de los lesionados, Román seguramente pueda entrar, sí. Rander quizá no lo sé todavía, vamos a esperar a ver esta semana. Llegado sea finalmente a este punto que estamos hablando ya del segundo tercio de la liga, ¿qué resumen hacemos de esta liga hasta el momento, estos 22 partidos, Félix? Pues de momento tenemos que hacer un gran resumen. Lo que pasa aquí en el fútbol, todo el mundo tiene la costumbre de decir que te examinan día a día. No, no te examinan día a día, te examinan cada 15 minutos, ¿no? Siempre te quedas con la sensación de los últimos 15 minutos, de los últimos 20 minutos, y ahora tenemos la sensación de los últimos 45 minutos, pues, y del último partido, ¿no? Entonces, es mala, porque es que estamos mal, porque hicimos un mal partido. Pero bueno, si miramos en el conjunto lo que hemos hecho hasta ahora, yo creo que estamos haciendo una grandísima campaña, ¿eh? Hemos perdido los partidos que hemos perdido, todo el mundo nos respeta, somos un equipo que lo da todo, que hace buen fútbol a ratos, por lo menos lo intenta. Estamos con una buena clasificación. El objetivo de momento se está cumpliendo, que es estar con los de arriba. Yo creo que hasta ahora muy bien. Lo que pasa es que, bueno, en el fútbol está claro, puedes hacer una gran campaña y pierdes los dos últimos partidos y te queda la cara de decir, hostia, qué mal lo hemos hecho, ¿no? Y ahora mismo en este caso no hace falta irse a los dos últimos partidos, te vas a los 45 últimos minutos y la sensación es mala, ¿eh? Pero es el fútbol, es así. ¿Y de los rivales, en cuál confías más para que consiga su objetivo del ascenso? Hombre, pues mira, ahora mismo hay que alabar los resultados que está haciendo el Valdefierro. Yo me imagino que tiene que estar jugando muy bien porque está ganando a rivales muy complicados y les está ganando, está puntuando, está sacando los partidos de 3 en 3, ¿no? No sé si se ha reforzado, la gente tampoco lo sé con seguridad, me parece que sí que se ha reforzado, que ha fichado un par de buenos jugadores, ya tiene una buena plantilla y ahora mismo están en una dinámica buena. Sin haberles visto jugar, por los resultados, esa impresión da, ¿no? De que están muy fuertes y de que están haciendo goles con facilidad, ya te digo, y ganando a rivales difíciles, y sacando los puntos de 3 en 3. Entonces, bueno, pues ahora mismo si tuvieras que apostar por alguien, pues apostarías por él, ¿no? Pero claro, es que de aquí a 4 jornadas igual ha dado la vuelta y claro, es que al no tener un seguimiento sobre los equipos, que no los ves más que el día que te enfrentas con ellos o algún día suelto, pues te tienes que guiar un poquito por los resultados, ¿no? Si yo hubiera visto jugar a Valdecierro sus últimos 3 partidos, pues te diría, sí, pues mira, pero no te fíes de los resultados porque ha hecho las mismas ocasiones que el contrario y ha estado acertado y ha ganado. Pero claro, como no los ves cada día, no tienes un seguimiento, te tienes que guiar por los resultados y desde luego los resultados de Valdecierro ahora mismo son espectaculares. Pues bueno, Félix, suerte para este sábado contra la universidad. Te hablamos entonces el lunes. Muy bien, muchas gracias, Un Oliver. saludo. Hasta luego, adiós.